¿Y ahora qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea a los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Vaya un saludo para todos aquellos que nos están escuchando, para Juancito Monzón, que muy amablemente nos da esta posibilidad de encuentro con todos ustedes. Quien les habla, Agustina Migliónico, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. En este encuentro semanal que venimos realizando los compañeros y compañeras que integramos el MONDES, tan importante, tan necesario, tan significativo, en el paso del tiempo, desde que comenzamos en esta labor de informar, de formar a la población, a la clase trabajadora sobre cuál era la situación que nos estábamos presentando, que avizorábamos en materia de seguridad social y cuál iba a ser la posibilidad de organización de la clase trabajadora. Hace mucho tiempo que estamos en este encuentro, semana a semana, de 15 minutos de información, de escuchar la voz de los trabajadores sobre qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad social y cuál es el avance que estamos dando ya en este momento, dando estos pasos en la recolección de firmas necesaria para poder establecer este plebiscito que se va a dar en octubre junto con las elecciones nacionales. Dentro del marco de lo que es la recolección de firma, es importante decir de que estamos comenzando con este comienzo de semana la segunda mitad del mes de febrero. Esto es importante tenerlo muy presente por el tema del tiempo que nos queda para la recolección de firma, así que es importante siempre estar mencionándoselo a la población, si bien Paysandú ha aplicado y ha tomado mano de diferentes herramientas que ha posibilitado tener un buen resultado en la recolección de firma. Recordamos que para nosotros superar este monto, hay un monto mínimo necesario. Superar este monto mínimo necesario es muy trascendental y muy importante para nosotros, y también para la forma en la que la clase trabajadora va a identificar la voluntad de la población, en este caso sanducera. Tenemos diferentes medios y queremos saludar también a los compañeros y compañeras que ayer, por ejemplo, estuvieron presentes con la recolección de firmas en el Club Bellavista con el tema del carnaval. Saludando esa oportunidad, saludamos también a los compañeros que en la mañana estuvieron en la feria de Avenida Soriano, retomando este encuentro dominical con los vecinos y vecinas de Paysandú. Decirles también de que tenemos un servicio de firmas a domicilio o delivery de firma. Le decimos que podemos de esta manera, mediante un mensaje de texto de WhatsApp al 099-619534. Se lo repito, 099-619534, podemos estar coordinando la llegada de un compañero o una compañera con la papeleta, con la información necesaria, a su domicilio, o a su lugar de trabajo, al lugar que le quede más cómodo y más conveniente, para poder estar realizando la firma. Esta también ha sido una herramienta que nos ha dado, que nos ha posibilitado este encuentro. Muchas veces puede ser que las personas tengan horario extendido de trabajo y demás, y esto sea una posibilidad de poder coordinar esta visita, esta llegada, así como también la realización de diferentes barriadas. Los compañeros estos días van a estar terminando de recorrer el barrio Norte, que también tuvo una muy buena apertura, y saludamos a los vecinos del barrio Norte por la apertura y el recibimiento que han tenido con los compañeros que algunos días de la semana pasada estuvieron recorriendo el barrio, sobre todo para finalizando la semana, actividad que se va a retomar esta semana sin lugar a dudas. Queremos saludar también la impronta y de alguna manera organización de compañeros que han estado presentes, por ejemplo, en partidos de fútbol, ¿no? También poniendo su mesa, identificando un lugar de recolección de firmas, también como aquellos que continúan con los puntos fijos, incluso en algunos domicilios particulares. Como les decía, queda muy poco tiempo, es importante de que tomemos conciencia, quienes integramos de estas diferentes organizaciones, como la del Mondes, y los diferentes sindicatos que han asumido la responsabilidad de sumarse a la recolección de firmas, sabemos que nuestro tiempo está dedicado para esta labor en este momento, pero también aquellos que están en sus casas y que están o que están decididos a firmar y aún no lo han hecho, buscar la posibilidad de utilizar estas herramientas que estamos dando, que apuntan a ser flexibles a la carga horaria de cada uno, a las responsabilidades de cada uno, para hacer llegar su voluntad y poder organizar esta realización de firmas. Decirles de que el Mondes en Paysandú, en lo que tiene que ver a números, vamos por encima de las 4.000 firmas recolectadas, es un muy buen número, un muy buen resultado, producto sin lugar a dudas del trabajo que no cesó en ninguno de los meses desde que se comenzó al lanzamiento de firma. Sabemos que este número es mayor en Paysandú porque también hay otros sindicatos y organizaciones sociales como la Intersocial de Paysandú que están en la misma labor. Después en materia de información general, es importante que nos tomemos un tiempo que va a ser muy breve y que no queremos profundizar demasiado porque en esta oportunidad no tenemos la posibilidad de conexión mediante comunicación telefónica, pero que seguramente ya lo vamos a tener presente, con el señor Adolfo Bertoni. El señor Adolfo Bertoni, que escribió un artículo hace muy poquitos días, que hace referencia a una situación completamente de conocimiento público y que ha tomado trascendencia a nivel nacional, que tiene que ver con algunas acciones que se han dado. El artículo que escribe Adolfo Bertoni se llama Pusilánimes y plebiscito previsional. La verdad que se los recomiendo, quien tenga la oportunidad de acceder a él, a leerlo, es de muy fácil lectura. Adolfo, más allá de haber sido funcionario de BPS, director del sindicato de ATCS, también es escritor, entonces tiene una forma de redacción muy particular, y en este artículo ha aplicado todas sus herramientas y conocimientos, y es bastante simpática incluso la forma en la que nos hace reflexionar sobre algunas acciones que se están dando que no tienen que ver con una cuestión casual, ¿no? Sino que, por ejemplo, el primer subtítulo que tiene el artículo se llama El llanto de poder, el llanto del poder en el Gran Teatro de Títeres Nacional. Esto, haciendo una reflexión muy breve y que es importante tenerla en cuenta, esto de algunos términos que aplica Adolfo cuando hace referencia a pusilánimes, tiene que ver algo negativo y que no está a la altura de o sea, hace una emisión negativa, en este caso sería del trabajo que se está realizando en pos del plebiscito previsional, previsto e impulsado por la clase trabajadora. Se han dado algunas argumentaciones que son negativas, ¿no?, en contra del trabajo del plebiscito, y que no están a la altura, porque algunas de las afirmaciones que se dan como verdades absolutas y certezas innegables no son más que sinónimos, que palabras que lo que buscan es llenar de miedo a la población con información que no es real, que no es correcta, que no está aplicada a la realidad, que no se toma en cuenta, por ejemplo, la eliminación del sistema de las AFAP y lo que eso repercutiría de forma inmediata en el financiamiento del BPS Y lo que estamos hablando de que se habló mucho tiempo también, ¿no? Se hizo mucha referencia a eso, usando términos diferentes. Los trabajadores decimos la amortización del Estado, el apoyo del Estado al sistema de seguridad social, y quienes integran la representación del gobierno dicen el déficit que es subsidiado por el Estado. Pero cuando hablamos de ese monto económico, es el doble lo que se lleva en la SAFAP por año de lo que aporta el Estado a la seguridad social. Entonces, si estaremos hablando de un cambio inmediato y trascendental en lo que tiene que ver el financiamiento de seguridad social, y que eso no se toma en cuenta, no se menciona, este artículo que hace Adolfo está básicamente centrado en dar una respuesta a algunas afirmaciones y expresiones que ha tenido, por ejemplo, Pablo Mieres y Jorge Gandini con respecto a esta posibilidad de tener este plebiscito. Algunas acotaciones que hace Adolfo, que sería el tercer plebiscito dentro de 39 años de democracia en nuestro país, ¿no? Algunos datos que son importantes para tener en cuenta y para reflexionar. Y en el comienzo del artículo, Adolfo hace referencia a una anécdota personal, ¿no? Una anécdota personal que, sin lugar a dudas, a veces hay situaciones que pareciera que se repiten, ¿no? Y Adolfo hace referencia a un consejo muy personal que tuvo de Colotuso, allá sobre los 90, cuando le dijo, cuando los fusilales me salgan a atacarlo, póngase tranquilo, Bertoni, y prepárese para el festejo después del combate. Le dijo, como le decía Luis Alberto Coluso, el primer representante que tuvieron los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, allá en 1992. Y continúa la anécdota de Adolfo, dice que Colotuso le dijo, ellos están muy acostumbrados a perder y suelen desempatarse demasiado cuando se les avecina una derrota. No pierda usted la calma. Esto es importante reflexionarlo y entender de que estas acciones que se están dando, que son demasiado grotesca, que parecen de alguna manera subestimar la posibilidad de reflexión de la población, de comprensión de la población, de este proceso que ha hecho también la población uruguaya de que el tema de la seguridad social sea un tema de conversación entre amigos, dentro de la familia, dentro del grupo de trabajo. No se reconoce este proceso que ha dado en el último tiempo la población uruguaya de madurar y poder hablar de temas previsionales que antes, incluso hasta algunos referentes o representantes sindicales hacían referencia a que eran temas de que los trabajadores no estaban preparados para discutir. Claro que estamos preparados para discutir porque somos los principales usuarios de este sistema solidario. Esto ha cambiado gracias a este trabajo y a este proceso que hemos asumido, que ha sido muy tedioso, que ha sido muy artesanal, que ha sido con las condiciones completamente desiguales en lo que tiene que ver a la posibilidad de acceder a los medios, a las posibilidades económicas. Incluso se dio una posibilidad, y seguramente los compañeros habrán mencionado, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, se hizo una publicidad que salía junto con el campeonato de fútbol, con mucho esfuerzo, porque todo el financiamiento del MONDE es financiamiento de los trabajadores y de los beneficios que muchas veces tenemos que realizar para poder conseguir esta esta posibilidad de finanzas que nos permitan bueno, tener en cuenta algunas herramientas o insumos que necesitamos para la publicidad, por ejemplo. Se contrató este espacio de publicidad y al partido siguiente teníamos una publicidad completamente negativa en el mismo espacio, financiada por el señor Gandini. Esto demuestra a las claras la incomodidad que genera al menos el trabajo que se está realizando. El avance que se está dando con la recolección de firmas. Tienen miedo que lleguemos a la cantidad de firmas porque dan por hecho de que si hay un plebiscito, la voluntad del pueblo uruguayo va a ser apoyando el plebiscito, apoyando estos tres puntos que hemos determinados como básico para una futura discusión de la seguridad social. No podemos hablar ni discutir el futuro de la seguridad social si nuestros jubilados no tienen una jubilación que sea igual al salario mínimo nacional, si no podemos unificar las luchas de los trabajadores y de los jubilados, si no podemos establecer unas condiciones básicas que no son suficientes, pero que son básicas para los trabajadores, de poder jubilarse a los 60 años, de asegurarles que no van a estar, que no van a ser explotados de acuerdo a la voluntad de un sistema económico mundial, sino que van a tener la posibilidad de retirarse con 60 años y poder disfrutar de su vida, sin modificar ningún tipo de bonificación especial de diferentes actividades, sin modificar la voluntad de aquellos que quieran trabajar más allá de los 60 años, es simplemente establecer condiciones básicas que garanticen los derechos de los trabajadores de ayer, como en este caso los jubilados, de los trabajadores de hoy, de los trabajadores que vienen, asegurándole a los gurises que no vamos a estar cambiando las condiciones laborales y que van a tener que estar esperando más tiempo para poder presentarse al campo del trabajo, al campo laboral, y también la eliminación del sistema de las AFAP. Esto, señoras y señores, que los trabajadores vienen planteando desde hace muchísimos años, que la clase política no ha hecho nada y no va a hacer nada, porque hay muchos millones de dólares que están involucrados en esto y que han hecho el financiamiento, se ha naturalizado este financiamiento del capital financiero privado con el bolsillo de los trabajadores. Los trabajadores que a veces, en algunos casos, desconocen cuáles son los fines de sus aportes previsionales, cuáles son los fondos en los que están invertidos, cuáles son los resultados que dan, se encuentran con esta realidad en el momento en el que tramitan la jubilación, que nosotros recordamos que se puede realizar una sola vez en la vida de las personas, y que se encuentran con una gran diferencia, amplísima diferencia, más del 50% de diferencia entre lo que brinda el BPS, el sistema solidario, este sistema que algunos reniegan que es insuficiente, que debe ser mejorado. Nosotros estamos de acuerdo que debe ser mejorado, pero que las condiciones tenemos que ponerlas a los trabajadores para discutir las condiciones básicas, y de ahí en más continuar. Queda mucho por discutir, queda mucha tela por cortar, pero ahora en este momento, en este 2024, está en el esfuerzo de los trabajadores, en llegar a las firmas que nos falta muy poquito, que el tiempo apremia, y también en poner el voto, la papeleta en las próximas elecciones nacionales, y generar estas condiciones mínimas, que sea el que sea el gobierno que venga, tenga que adaptarse a estas condiciones, que esto quede resguardado en la Constitución de la República, y a partir de ahí podamos tener una discusión social para hacer una verdadera mejoría de la seguridad social, basándonos en estos tres puntos. Desde ya, muchísimas gracias, nos reencontraremos la próxima semana. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea de los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.